tanto como dijiste que ella era una carga, como en una residencia pudiste dejarla sola. Como aquella tarde hoy la historia se repite y los hijos que tuviste son los que te dejan sola. Dios, cuando los años pinten su negra melena de invierno profundo, recorreremos las calles del pueblo de la mano juntos, y ninguna residencia será su puta prisión. Se dormirá sobre mi pecho y sin testigo. Yo le regalo la mitad de mi latido. Así los años pasan, que yo te dejo.